más un cerdito ni duchas como tú. Y no digo nada más. Yo asegurado, y tu miedo es Robocop, que te va a mandar al paro. Y tu miedo es Robocop, que te va a mandar al paro. Si el amor es posesión, yo soy capitán de un globo. Es mejor la soledad que no andar haciendo el bobo. Es mejor la soledad que no andar haciendo el bobo. Y aunque punk y muy viril, voy fregando la escalera y operando con el cubo, me salió la letra.